Hola, buenas tardes. ¿No hay acceso a...? El servicio médico no. Ah, ok. Pero el Hospital General Nuevo está al lado de la salida de Imala. Ok, ¿en la, dónde está la salida de Imala? Donde el partido está de Nuevo. Ok, perfecto, muchas gracias. Sí, claro.